es otro tipo de papal, papel. De papal. Aquí pone papal. Bastante papal, friki para decorar papal, paredes. Le toca el turno un papel que te puede dar momentos de entretenimiento, pero sobre todo te dará quebraderos de cabeza, ya que es un papel como con un enorme laberinto en él. Se venden rollos de 10 por 53 que cuestan $30. Pero de 10 por 50, de 530... Centímetros. Bien. Prepárate para tirarte días y días intentando recorrerlo de una punta a otra. Lo que no sé es dónde está la entrada y dónde la salida. O sea, es eso, toda la pared con un laberinto de estos... Pero los míticos yo... de los mantelitos individuales de las... Sí, los autoservicios. Digo yo, si es de 10x53, pues si es de 10x53, pero esto es para empapelar la pared. Claro. Pero entonces vas a tener que cortar y luego volver a ponerlo. Entonces, no, usas muchos. Ya, pero entonces, como, ¿sabes? No continúan, coinciden. ¿Por qué no? Este es un país libre. Pues si es libre, ¿para qué quieres laberintos? No a los laberintos, libertad para todos. Podríamos disertar largo y tendido acerca de este tema también. ¿Qué os parece? Podemos empezar una especie de debate o contertulio, ¿no? Bueno. Un día haremos un especial dentro de la cabeza de Antonio y las neuronas, a ver qué hace. De acuerdo. Qué bozas. El mejor programa de la historia. Bueno, sí, ¿qué más inventos? Oye, les estoy observando. ¿Qué? Sí, aunque sea guapito, ¿más patatitas? ¿Cuál leo? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1. ¿Papel? No, el 1 no. El más corto. Eso descarta el número 2. Pero no sé si el 3 o el 4. Podríamos también discutir acerca de las ventajas y desventajas. Paraguas que se sostiene él solito. ¡Oh, cómo mola! Uno de los principales fallos que lo veo a un paraguas es que... ¿Verdad que se lo diseñaron fatal? De un paragüero. Sí. Porque se puede meter en los ojos, no se queda de pie. Sí, y, sí, si sí, solo fuese en los ojos. Sí. Ah, sí. Sí, solo en los ojos. Un saludo para Andrea. Continuemos. ¿Qué es? Ayer fue San Valentín. Tú no le mandas ningún saludo. Un saludo a tu madre. No nos escucha. Pero mi padre sí, un saludo. ¿Qué? Yo os voy a hablar de... Joder. De los paraguas. Lo malo de los paraguas es que necesitan de un paragüero para ser perfectos, ya que ni sin uno no sabríamos dónde ni cómo dejarlos. Aquí faltan las tildes y yo me niego a leer más cosas sin tildes. Otra vez. Voy a leer otra. Pues si ya lo... Si bueno, dilo, como no lo hemos leído antes. Si quieres podemos por eso una cosa de la utilidad de las tildes en esta época donde los mensajes de texto y los correos electrónicos las han dejado prácticamente obsoletas. ¿No? Déjalo, no, bueno. Da igual. ¿Qué pasa con el paraguas, leches? Por eso una cosa tan simple, absurda y sencilla como lo que le han puesto a este paraguas, podéis clicar aquí. O sea, no podéis clicar. Soluciona esa carencia. No, lo de podéis clicar aquí no lo pone, pero aparece la letra en azul. Gracias, gracias, gracias, Antonio. De nada, Pablo. De nada. Con un simple trípode en la punta, Pablo, podías probarlo. Sí. Se logra que puedas dejar el paraguas donde quieras. Sí, no es broma. Incluso cuando está mojado. ¿Quién está mojado de aquí? Con poner algo debajo del paraguas bastará para no mojar nada. Para quien se dé por olvido. Y digo, si pones algo debajo del paraguas, tú no te sueles poner debajo del paraguas para que no te mojes. Pero eso es no para cuando no llueve. Yo no sé, yo acabo de leer palabras todas seguidas y no me he enterado de lo que he dicho. Vale. En eso consiste leer. Lo hacen muchos bueno, profesionales. No, y luego viene el profe y te dice, ¿qué has leído, Miguelito? Y dice, oh no, Matopeya. Bien. Ese era Jaimito. Corazones abrazables. Sí, el último va a ser. Con la tía que ayer fue San Valentín. San Valentín. Sí, venga. ¿Qué pasa? No olvidemos qué día es hoy. ¿Qué día fue ayer? No le contaste un poema. San a Corte, San Corte inglés. O sea, le dije dónde estaba el Caixa Galicia en verso. Le dije: si no te quieres ir a la mierda, al fondo gira a la izquierda. Porque a la derecha está el váter. Había un precipicio. Un día para celebrar unos, un día para olvidar otros. Un día al fin y al cabo. En el que cualquiera que haya diseñado una cosa con forma de corazón puede venderla sin problemas. Mi culo tiene forma de corazón. Mentira. Por supuesto, mira, no me estoy refiriendo a esos bonitos cojines, peluches, con la forma anteriormente dicha. Y lo digo porque estos son especiales, son corazones que laten. En efecto, como el chocolate. Cada vez que apretemos uno de estos contra nuestro pecho, se moverá simulando el latido de un corazón palpitante. En ese instante. O de otras cosas que palpiten. Se supone que ayuda a relajarse, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que tiene cierto punto gore. De Al Gore. Al Gore, sí. Bueno, el caso es que si os interesa, debéis saber que se encuentra en dos tamaños y que sus precios son de 34 euros el grande y 24 euros el pequeño. Un buen regalo para celebrar San Valentín. Aunque la verdad, siempre me ha parecido que el único que ha celebrado este día en condiciones fue Al Capone. ¿Qué hacía? No entiendo lo que acabo de decir. Ya. Pues se tocaban los cojones. Como con la mitad de los Yo tengo una anécdota que decir de respecto a San Valentín, si tengo tiempo. Rápido, yo una de Al Capone. Pero pues no que el otro día bajo las escaleras de la biblioteca de empresas y abajo hay un oso de peluche gigante con un cartel que pone para David, así escrito D-E-I-V-I-D, entre bueno, comillas. Bueno, tenía V. David. Para David, de parte de tus coyotas y tres chicas escondidas detrás de una columna. Esperando que bajara el pobre incauto Dave. Ahí me dio pena. Y no sabían que no, es que no saben la peli es Los Ángeles de Charlie. El barco Yote no va de no, no. Esa es marítima del barco Yote. Yote. Yo cojo esa revienta. Yo tengo otra cosa que decir, que el otro día cuando fui a cenar, sí. Fuimos a un sitio a cenar. Sí. Y había mogollón de peña, pero es que... ¡Cenando! ¡Dios, por qué! Y me sentí súper mal, era como una especie de prostitución, que me sentía ahí, ¡oh, qué incómodo! Porque tenías una mesa al lado que, o sea, no girabas ni 30 grados la cara y ya tenías a uno ahí. ¿Le regalaste una rosa roja? Otro lado, ¿Rosas rojas? No. ¿Le regalaste unas bragas comestibles entonces? No. Me las comí antes de regalarse. Manual de frases. Ese es el problema que tienen. Pero bueno... ¿Acabaste con la anécdota? Sí. Vale, pues hoy ya que tenemos a Gary Matías aquí, pues vamos a aprovechar con un poema para los que aún quieran usar para el San Valentín que viene. O para mañana mismo, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos son los días del amor. Para Gaby fijo que sí. Y luego vamos al diccionario. La noche. Buenas tardes, Javi. Hola. Me llamo Pablo Sebastián. José Manuel, ¿no estás por aquí, José Manuel? Bueno, hoy quiero recitaros un poema muy bonito. Con mucho. Va a afeitar el bigote, Pablo Sebastián. Sí, ya entiendo lo que me quieres decir. Aquí va el poema. Se titula. No tiene título. Te oigo muy bajo, Pablo Sebastián. Ya, entiendo. Ya, entiendo. El poema es... Adoro el pequeño desliz que tiene tu nariz. No aguantaría el despojo de ver tus ojos. Y las sensaciones que en mí evoca el tacto de tu boca me las quita el madroño que tienes en... Vamos a pasar a otra sección mejor, ¿vale? Diccionario. Diccionario. Pizarro, negro, chulo. Yuhu. Yuhu. Yuhu. Ah, me duele el pecho. Eso. Eso es un tumor. Eres un estrecho. Vas a morir. Voy a morir. ¿Qué palabrita nos tenéis hoy? Me da igual, porque voy a decir yo primero hoy. La palabra es pisaverde. ¿Qué es un pisaverde? No, yo palabras fáciles no contesto. ¿Qué es? Es el que exprime las uvas para sacar el mosto. Bien pensado. Yo iba a decir, es un boy scout. Y las uvas violetas no vale. No, es un boy scout. Ya, balance. Pero de los de la parroquia de Jacinto. Boy scout. De Campo Viejo de arriba. No, pues. ¿Qué? De San Jacinto de Campo Viejo de arriba. Es una parroquia pequeñita. Que esos eran los que usaban fire. Que tienen los niños. La media edad está en 60 años, pero hay dos o tres chavales que tienen ahí un grupo de boy scouts que se lo pasan bien. Abandonan la verdad. ¿Pero dices de los con leche o chocolate sin leche? Los boy scouts. Sí, de estos que tienen en la punta. Bueno, no es nada de lo que sea que estéis diciendo, que no sé qué estáis diciendo. Es un pisa verde, es... Un hombre presumido y afeminado que no conoce más ocupación que la de acicalarse, perfumarse y andar vagando todo el día en busca de galanteos. Es Gaby. Un picha brava. Gaby, sí, Gaby Matías, por sí, un picha brava. Picha verde. Bueno, pisa verde es. Ya hemos aprendido. ¿Cuántos pisa verde habremos visto por ahí por nuestros recintos de salida de noche? Recintos, no. Da igual. Recintos de salida. Sí. Bueno. ¿Qué palabra nos propone? Te voy a dar eso en una tía que es pisa rojo. No, eso es cuando no lleva las... Será huella verde. Eso es cuando tiene una alteración hormonal. ¿Qué? Y menstrua demasiado. Monstrua demasiado. Efectivamente. ¿Qué es una suripanta? ¿Una qué? Suripanta. Suripanta. Yasuripan. Ah, ya sé, ya sé. Ya lo sé, ahora que lo repetiste tres veces ya es, sé. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilei. Me panta la chile. Sí, pues es el pantalón de Yasuri. Yo lo he dicho ya. Pero ya. Es como llaman los amigos. Pero ya lo, ya lo decimos ya nosotros. Ya sé que no, Yasuri. Ya lo decimos nosotros, ¿no? Suripanta, es que no, no. Es un animal. Es un animal. Una. Es no. una animal. Bueno, sí, sí. Sí. Pero mamífera. Es una persona. Sí. Mujer. Sí. Con algo. ¡Sí! ¿Cómo lo has sabido? ¿Ves? Porque me lo. Corista de teatro. Es una suripanta. Corista de teatro. Una corista de teatro. Ajá, interesante. Ajá. Entonces, ¿qué hacen los coros? ¿Qué es Carral? Es un pueblo. Es tu pueblo. No, donde hacen pan. Además de eso. Y donde vive gente. Y donde van los coches. Los carreles. Pasan los coches, no sé. Los coches pasan y no se habla aquí de mi libro. No se pasa. No, ya se fue, ya se está enfadado. ¿Se enfadó? Bueno. Sí, se fue y ya no quiere hablar. Ya. A ver, no sabéis lo que es Carral, si aparte José de. Puede mediar porque yo con mi talante haré que Paco vuelva. Del más allá, claro. Porque está muerto. Gracias. José. Soy así de alegre y dicharachero. Claro, de vista alegre. Esta tensión. Dicharachero suena mal. ¿No sabéis qué es Carral, aparte del pueblo ese? Sí, es lo que echas en el baño cuando vas a hacer el popo. He hecho un Carral. Oye, un respeto aquí a la gente. No, pues no sé, no sabemos. Pues es una cuba para el vino. Lo que yo dije del pisaverde. Vaya Carral, calle. No. Lo que usan los pisaverdes. Ajá, sí. Esto es como un Carral. Estás como un Carral. Ah, gracias. No, mentira. No. Bien, no sé, por ejemplo, ¿qué es un queso? Tabuco. ¿Qué es un es queso en latín? No, tabuco. Es lo que tenía Curro Jiménez. Es lo que no. es lo que el de Perdidos. Pff, oh Dios. De momento. Tuntuchun. Yo vamos a tener contratado en batería ya no para hacerlo bien. Tabuco. Tabuco. Ah, ya sé, es la Tabuco de Nosorri de Babilonia. Es lo de si yo no soy Curro Jiménez, ¿qué hago con este tabuco? Es lo que fuma la gente, coño, el tabuco. Ya, sí. Las eso hojas de tabuco. Es perjudicial. Tabuco, tabuco. Podríamos también entrar a analizar tabuco los pros, es una ópera, contras tío. De la ley antitabaco. Es una ópera. Ya que tenemos hoy aquí a José, yo propongo fumar y no fumar. Un pacto consensuado por ambas partes. Pero pactado. Como soy yo, una persona pactada. Y compacta. ¡Ah! Un tigre. Gracias. Lo tenemos un poco saltado. Ya que estamos de campaña. Sí. Pues lo tenemos un pelín tal. Así, un pelín de campaña, sí. Un pelín le hace falta. Pues última palabra ya. Pues es. Ah, no, que es tabuco, ya está. ¿Tabuco? Ya está. ¿Qué es? Cuchitril. Cuchitril. Sí, así cuando estáis encerrado en tu tabuco maquinando como Ortega Lara. Planes para asesinar. ¿Qué? Pues estás era Irene Villa, no, Irene Villa no. Vale. ¿Quién es Irene Villa? Una que contaba chistes. Yo no sé. Vamos a pasar a la agenda. ¿Es un tumor mágico de Navidad? No, Rudolf. Por Dios, calla ya. Agenda. Agenda. El tiempo pasa. Pero no te había sido mi libro, pero me ha convencido José Luis para que vuelva. Y yo vengo exclusivamente por él y para hablar de mi libro. No, no vamos a hablar de tu libro. Pum. No vamos, no. Tranquilo, Paco. Yo me ocupo. Es la misma persona. No. Yo soy Pablo. Vale, recordamos que estamos ahí apoyando la campaña de Eurovisión. Ah, estamos apoyando. Bueno, no sé. ¿A qué? A Eurovisión. Que ahora para la selección del representante español de Eurovisión se puede votar. No, no se puede votar. A partir de mañana en myspace.com Eurovisión. Eurovisión 2008. MySpace, que es una palabra inglesa. Sí. M-Y. Y Eurovision, que es una palabra inglesa también. Pero sí, porque hay que escribirla sin tildes. Sin si fuera con tildes sería español. Y sin H. Y si no, sería también. Claro. Y si 2008 no en cifra. Eva H. En cifra, como el pianista. Y letra, como el programa. 2008. Eurovisión 2008. Solo para estamos aquí apoyando a nuestro compañero Quack Samuel. A ritmo de tango, todos. A ritmo tango. Votadlo todos. Tururú. Es una orden. Sí. Y también, bueno, podemos enseñar también otros participantes que han Para hacerla cumplir. Sí, bueno, más gente de Eurovisión. Sí, bueno, sí. Primero vamos a recordar cómo era la canción de Samuel. Ayer estuvieron poniendo canciones de Eurovisión, ese lo que hiciste, pero pusieron la de Samuel. Me vas a recordar un momento cómo era. Hace así, tu tururú, tururú. Le tenemos que decir que la madre. Escucha. Bueno, esta es la canción de Samuel, sí. Pon el estribillo. Me deja el estribillo. Pero ton, tururú. Uy. A ver. No me la sé. Tararán. Tus brazos. Es facilísima. Tararán. Tus labios me besaron. Tararán. Noche. ¿Podemos bailar? Podemos. En el coche. Sí, el próximo día lo llamamos para ver si podemos ir de corista. Espera. No, solo si sientes suripantes. ¿Qué? Suripantas. No, pero esto no es teatro, sí. A ritmo de tango, marcaste el paso, sube la cadera, soltaste la melena, y con tus encantos, llegaste a mis brazos, me fuiste a enamorar. A ritmo de tango, marcaste el paso, a golpe de cadera, soltaste la melena, que viene va a presentarse, y con tus encantos, Para cantar esta canción a partir de mañana, tienes que ir a myspace.com, que es igual que antes en inglés, no cambio de idioma, /Samuel Mel. ¿Pero sí, para votarla? Para votarla. No, para votarla es en Eurovisión 2008. Para votarla para que represente a España. Van a escoger a 5 de los votados y luego un grupo de jurados van a coger otras 5. Sí. Esas 5 y 5, que ya me encáis el culo dos veces, pues van a ir. Pero a multiplícalas. En un programa, no me acuerdo, a principios de marzo, se va a poner un programa en la primera, que va a ser para su consejo. En la 1, ahora es la 1. Sí, perdón, sí, cierto, es la 1. Y bueno, otra de los que se presenta es Rodolfo Chiquilicuatre, no sé si lo conocéis. No. Sí. Que tiene el baile del chiqui chiqui. Vamos a escuchar un momento, ¿qué os parece? Bueno, y ya nos despedimos con esto, ¿no? Sí. No, aún no. Sí. Vas a escuchar la canción y luego nos despedimos. Bueno, pues yo me voy. Bueno, adiós. Chao, Antonio, gracias. Chao, José Luis. Chao. Perrea, perrea. Y la de Ponte el Tanga. Chiqui chiqui mola mogollón, lo bailan en la China y también en Alcorcón. Dale chiqui chiqui a esa morenita, que el chiqui chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chávez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui chiqui se baila así. 1, el breaking dance. 2, el cruzadito. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocop. Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui, lo baila los heavy, también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. Canta tigre puma con su traje a rayas. Bueno, ¿qué os parece esto también? No, ya va a estar la cosa reñida, A mí me gusta más lo de Samuel. Sí, hombre, es más melódico. Esto es más de perreo. Esta es más armónica. Sí. Esta es más de frotarse. Venga. 1, el breaking dance. 2, el cruzadito. Y 3, nos vemos el. El Robocó. Sí, y se acabó la canción. El chiqui chiqui se va. Que la repito en red. Bueno, nos despedimos para la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, vamos a preparar bien las preposiciones. Pala, es pala. Para la semana que viene. Bueno, sí, por favor. Bueno, tú. Martillo. Si quieres, quédate hablando de las preposiciones. Despedimos de. Podría hablar largo y tendido. Chao, Zapatero. Lo sabéis. Vamos a despedir a Zapatero. Adiós. Aznar. Hasta luego. Gaby Matías. Es que estaba hablando en inglés. Hasta la risa. Gaby Matías. Chao, amigos, a la noche. Paco se fue ya. Sí, ya se fue. Ya se fue. También a Yogi. Y. Bueno, son muy tímidos, no hablaron nada. Me gusta la canción esta que canta con tal. El Robocó. El tiki tiki, baila bueno, tiki, dejamos a Antonio bailando. Baila nos vemos la semana que viene. Dejamos como a 60-90. ¿Quieres gritar algo, Pablo? O 95, porque ya estás ahora. Un gritón de dólares. Ah, no, no dijimos el Fotolog. Ah, sí, perdón, que la semana que viene acabamos lo del Fotolog, lo del boli. Explícalo, Pablo. ¿Cómo que lo acabamos? No, no, no, o sea, es que no lo pienso decir hasta que se llene de comentarios, porque no me sale de las narices. Bueno, ya lo llego yo. Volvemos a actualizar. O sea, que ya volvemos a actualizar y más vale contestar. Y damos la respuesta, sí. Bueno, nos vemos. Chao. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocop. Please don't stop the music.